Hola Pepe, ¿cómo te va? Buen día, buenos días Argentina. Villa El Libertador, barrio del sur de la capital de Córdoba, con más de 80.000 habitantes, se hunde cada vez más. Se han informado en las últimas horas más casos de desmoronamiento de pozos negros y colapso de cámaras sépticas llenas porque la napa freática sigue subiendo. Vecinas y vecinos que están dentro del colectivo Cloaca ya hicieron este lunes una jornada de camping y pesca, una jornada grotesca de camping y pesca en la que llamaron la Laguna del Olvido, un enorme cráter del ancho de toda una calle, Pepe, y con por lo menos 2 o 3 metros de profundidad en la esquina de Araní y Bogotá. El intendente de la capital, Ramón Mestre, estuvo cerca. Mestre pertenece a la Unión Cívica Radical, a la Alianza Cambiemos. Quiere ser el candidato a gobernador para las próximas elecciones de el 12 de mayo y dijo que el ascenso de las napas corresponde, por una cuestión constitucional, al gobierno de la provincia darle solución. Fernando Limia, secretario de Participación Ciudadana del gobierno de la provincia, que conduce Juan Schiaretti, el actual gobernador y quien pretende ser reelegido el 12 de mayo, decía para nuestros micrófonos lo siguiente. La verdad es que, bueno, el gobierno de la provincia de Córdoba, ante la falta de gestión de la Municipalidad de Córdoba, quien desde hace años tiene descuidada toda esa zona sur, parte de Libertador y algunos de los barrios aledaños, como te decía, ante esta falta de gestión y ante la falta de obras que tendría que haber hecho el municipio en su momento, bueno, el gobierno provincial tomó cartas en el asunto debido a la emergencia ambiental y, bueno, comenzó en primera instancia a terminar con todos los redes troncales de cloacas, y desde hace algunos meses se ha comenzado a las conexiones domiciliarias en todos los domicilios de las redes cloacales. Y bueno, como plan del gobierno, teniendo en cuenta esta situación económica tan complicada que se está viviendo y sabiendo que, bueno, muchos de los vecinos no pueden abonar la conexión, el gobierno, para cada una de las conexiones que ya se empezaron a hacer los relevamientos y se han presentado ya más de 100 carpetas para conexiones en la municipalidad, que es el municipio quien tiene que terminar las habilitaciones para que se pueda hacer la conexión. El colectivo Cloaca Ya, integrado por distintas instituciones y organizaciones sociales de no solamente Villa El Libertador, sino de la zona sur, exige la ampliación de la zona de emergencia y también, además, que se decrete a Villa Libertador y a los barrios de la zona sur de la capital de Córdoba zona de desastre y están a la espera de respuestas más contundentes que la que dio este funcionario provincial y el propio intendente Ramón Mestre. Saludos desde Córdoba, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM.